Intangible 23. Con Ayose García. Pues aquí estamos un día más. Buenas tardes. Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez, como siempre, en las labores técnicas. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Luego también las direcciones de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa, a las que puedes acceder directamente desde el blog. No dirás que no te ponemos medios para que contactes con nosotros. Tenemos hoy, como viene siendo habitual los miércoles, una selección de música electrónica y vamos a empezar aquí en Intangible 23 con un artista llamado White Man de Black Soul y el primer tema de su EP titulado Format Experiments y editado en la net label rusa Whispering. También emplea el apodo Kid Cuzco y es de Kazajstán. De hecho, se supone que es el primer rapero de esa zona que ha trabajado con productores de Estados Unidos y del resto del mundo. Vamos a escucharlo. El título de la canción en concreto es difícil de pronunciar, pero creo que te va a gustar. Yeah. White man's a black song. A.K.A. Kid Kuzo. Форматные эксперименты, yeah. Тыкай в этот стаб эксперименты с форматом G и на битах кричи, yeah. Многократно это разогревает, будто водочный компресс. На моей стороне сегодня будет перевес под пресс, как во время репрессий, без публикаций в прессе. В машине, дома, на мобиле, слушай эти песни. Можешь дать со спиной, но слухи мне по боку. Я делаю свое дерьмо с юго-восточных коробок. Тут дели Караганда и Бирмингем Сити. Закидывай наш продукт, скорее к себе наносите. Сюда посите, как от саунда вибрируют стены. Чем-то тебя раздражает, тогда схавай персен. Вы готовы, тогда поднимайте руки в воздух. Вы готовы отрываться, никогда не поздно. Этот саунд преодолевает баррикады. Качай под этот ритм, это то, что тебе надо. Вы готовы, тогда поднимайте руки в воздух. Вы готовы отрываться, никогда не поздно. Этот саунд преодолевает баррикады. И качай под этот ритм, это то, что тебе надо. Это тема, которая работает как мотор. Я тебе ее раскрываю, став не для консерватории. Мой напор наперекор, пока имеется порох. И может скоро мой продукт будет во всех мюзик-сторах. Как меня услышал, давай дёру мародёр. Ведь я делаю жару, как в машине без кондёра. Двигайся, как заведённый, я даю народу кач. Эксперименты с форматом, в курсе, что это значит. Не думая о будущем, не вспоминая о прошлом. Двигайся в ритм, штаптывая подошвы. Хорошего понемногу, так что ловите моменты. Новый продукт, форматные эксперименты. Вы готовы, тогда поднимайте руки в воздух. Вы готовы отрываться, никогда не поздно. Этот саунд преодолевает баррикады. Качай под этот ритм, это то, что тебе надо. Вы готовы, тогда поднимайте руки в воздух. Вы готовы отрываться, никогда не поздно. Этот саунд преодолевает баррикады. И качай под этот ритм, это то, что тебе то, надо. Что тебе надо. Вы готовы, тогда поднимайте руки в воздух. Вы готовы отрываться, никогда не поздно. Этот саунд преодолевает баррикады. Качай под этот ритм, это то, что тебе надо. Вы готовы, тогда поднимайте руки в воздух. Вы готовы отрываться, никогда не поздно. Этот саунд преодолевает баррикады. И качай под этот ритм, это то, что тебе надо. El título de este EP de White Man de Black Soul es Experimentos con el formato y en la portada aparece un científico loco, lo cual no impide que en temas como este se nos presente un hip hop muy acertado. En fin, ese ha sido el primer tema que hemos escuchado en esta edición de Intangible 23. Vamos ahora con una entrevista con David, que es uno de los organizadores del Festival de Cerceda. Hola, David. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ustedes quieren hacer de Cerceda el primer pueblo gallego que se declare 100% libre de las GAE. Sí, así es. Bueno, pensamos que es una forma de acercar a la gente a la música libre y también, no solo a la música, también a, a los libros, al software libre, a la cultura libre en general y a todo lo que tenga licencia en Creative Commons. Pensamos que es la mejor forma de llamar la atención, sobre todo de también acercar a nuestros vecinos de Cerceda todo este mundillo. Será la edición número 17 del festival este sábado 22 de mayo y tienen preparadas varias actividades, ¿no? Sí, tenemos pensado hacer charlas, conciertos y también por la tarde un circo de pulgas para un poco no centrarnos solo en la música, porque en años anteriores el festival simplemente era un concierto de varios grupos y este año quisimos saldar un poco la deuda que teníamos con la cultura libre, porque ya desde el principio del festival, allá por el año 89, pues el Festival de Cerceda se desvinculó un poco de las GAI, se centró un poco en la cultura libre, pues no hubo ninguna relación ni a la hora de hacer los conciertos ni tampoco de editar los CDs de los conciertos o algún CD al compilatorio, pues no entramos en el negocio de la GAI y pensamos que este año podría ser la oportunidad, a lo mejor para un poco dedicar un tema especial a la cultura libre. Y eso, en esta edición empezamos por la tarde con un circo de pulgas, después a las 6:30 habrá debate con gente del mundo de la cultura libre, estará gente de la Casa de la Música, que es un espacio interdisciplinar que hay aquí en Santiago de Compostela, que asesora a la gente para un poco, a la gente, sobre todo a los comercios, para tener música libre en su local y también hacer proyecciones en el local y un poco desvincularse de asociaciones, identidades privadas que cobran por poner música en sus locales, como las GAE, pero no solo la SGAE. También tendremos a María Yáñez, que es una experta en esto de las ideas libres. Ella creó la primera editorial en Galicia que distribuyó libros a través de internet en Creative Commons. También estará Olivia Renecajo, que es un cantautor punk, que también distribuye su música en Creative Commons. También Samuel París, un escritor que tiene un libro editado bajo licencia Creative Commons. Y Martín, también un cantante que hace música en Creative Commons del grupo Machina, que además es de Cerceda. Y después por la noche habrá conciertos, estará Nao, 12 Laberinto, Oliver de Megáfona, que lo rescatamos un poco de la mesa redonda, ¿quién me falta? Se deja en Helicóptero, Tendedir y Fracasados de Antemano. Todos hacen música bajo licencia Creative Commons, cuando no están vinculados a las GAE. Si te he entendido bien, va a haber un circo de pulgas. ¿Cómo fue esa idea? Bueno, es un espectáculo que hace Sechu Sende, un escritor aquí de Galicia, y que por ahora no sabemos muy bien cómo va, porque claro, aún no lo hemos visto, pero por lo que se nos cuenta, pues es un espectáculo en el que sobre todo va dirigido a los niños y que, bueno, un poco también hace un poco llamar la atención sobre lo pequeño y lo ínfimo. Puede estar bien. Animamos a la gente a que lo vea y a que descubra un poco cómo es este circo con pulgas. De todas formas, me imagino que a lo mejor cuesta más a una persona adulta explicarle lo que es la cultura libre que a un niño explicarle lo que es las GAE, ¿no? Porque los niños, lo de que la cultura hay que compartirla al nivel suyo, pero yo me imagino que esa es la perspectiva que tienen ellos, ¿no? Ellos no piensan en los derechos de autor y todo eso. Cuando hacen un dibujo de su personaje de la serie favorita en su libreta y todo eso, pues no están pensando en copyright y estas cosas. Sí, así es. A los niños les daba un poco igual si tiene algo de derechos o no. Y no sé, a los adultos, pues supongo que cuando les vas a hablar de cultura libre y un poco eso, pues más o menos la aceptan y lo entienden. Y eso, sobre todo cuando le hablo de ahorrarse dinero, sobre todo porque la gente que paga les da y los dueños de bares, es una elevada suma de dinero lo que tienen que desembolsar cada mes. De todas formas, estamos hablando de que, en fin, no se trata que los artistas dejen necesariamente de percibir dinero, sino buscar nuevas formas y que sean un poco más operativas y que no haya, a lo mejor, entidades tan grandes detrás o como se vea, ¿no? Pero claro, una forma de acercar y también de comprender un poco más sobre eso, sobre las licencias Creative Commons y desvincularse un poco de entidades privadas. El debate, la mesa de debate lo hacemos también un poco para eso, para saber qué tipo de licencias habrá, sobre si los artistas salen perjudicados o no, sobre si están protegidos o no, un poco para informarnos también a nosotros y introducirnos más en el mundo de las Creative Commons y también para informar al resto de la gente. Queremos saber más desde en Cercera. Bueno, de todas formas, nosotros estamos hablando aquí contigo desde Canarias. ¿Nos podrías contar un poco cómo es Cerceda? Pues Cerceda es un concello bastante pequeño. Tiene unos 5.000 habitantes y básicamente rural. Y eso, en estos años ya se viene desenvolviendo este festival que está bastante introducido en el pueblo de Cerceda. Y eso, que este año supongo que aún se irá más gente porque la publicidad que ha dado la prensa es bastante grande. Y eso, Cerceda es un pueblo rural típico de Galicia. No tiene mucho más, no es una gran ciudad ni una gran villa. Pero de todas formas, en fin, poco a poco, de forma espontánea, se han acabado convirtiendo ustedes en unos defensores de la cultura libre y, bueno, desde nuestra perspectiva eso les convierte en un sitio especial, claro. Pues muchas gracias, y claro, eso es lo que pretendíamos, ser un poco, saldar un poco esa deuda que teníamos, o sea, que llevamos, como dije antes, llevamos haciendo el festival 17 años y ninguno lo dedicáramos a la cultura libre específicamente, aunque sí, ya estábamos vinculados al no entrar en el negocio de la DGAE durante estos 17 años y hacer un poco oídos sordos aunque viniesen al festival allí espiados o mirar a ver cómo. Si cumplíamos con la edad o no. En cualquier caso, 17 años es un periodo de tiempo largo y más con lo rápido que van las cosas hoy día en estos ámbitos. Hace 17 años casi no había internet y las licencias Creative Commons tampoco existían. Entonces, claro, ustedes habrán visto una evolución ahí y que a lo mejor una filosofía que ustedes tenían pero que no estaba del todo plasmada, hoy día sí que es una alternativa ya articulada de forma seria, ¿no? Claro, hoy en día, pues, eso de desvincularse de la edad y no entrar en su negocio es mucho más fácil. Hay licencias que eso, que no te dejan, porque antes al desvincularse de la edad quedabas totalmente desprotegido, no quedabas como en el limbo. Ahora con las licencias Creative Commons, pues es una forma de igual de protegerte, pero sin entrar en ese negocio de una entidad privada que eso se lucra absolutamente con el trabajo de muchos autores y que estos autores no cobran absolutamente nada de las GAE. Y muchos de esos autores están en la mesa, ¿no?, de Redonda, mostrando que han desarrollado proyectos creativos con las licencias, valga la redundancia, Creative Commons, y que les ha ido más o menos bien, ¿no? Claro, de eso se trata un poco la mesa redonda. Tenemos a Samuel París, que es un escritor que ha escrito un par de libros en Creative Commons y los ha distribuido y también es una forma de ver que la gente de ese modo se puede hacer llegar más a más gente tu trabajo. También está Martín de Machina, un grupo local que editan todo bajo Creative Commons y que de ese modo a través de internet y de plataformas como Arregeiza o Camel Baby, que es otro de los conferenciantes que estarán allí, el de Camus Baby y Hugh Brown, no sé si lo dije antes, pues a través de esa gente también es más fácil que la cultura llegue a todo el pueblo y a toda la sociedad con licencias libres y sin tener que pagar a la SGAE ni los consumidores de esa cultura, que debería ser un bien de todos y de la sociedad. Bueno, una pequeña mención, efectivamente, Usio Brullón de Commons Baby, colega nuestro con su podcast desde hace un tiempo ya, pues ya en su día lo tuvimos en el programa y nos estuvo contando toda la labor que lleva a cabo él, y además con un programa de música libre en gallego, sí, además, que ese es el mérito que tiene añadido. Pero además en la mesa redonda quisimos un poco no solo centrarnos en la cultura libre, sino también en la cultura libre en Galicia y en gallego. Y también los grupos, todos gallegos que cantan en gallego, y eso es una forma de centrar la cultura libre en nuestro país y de dar a conocer la cultura libre hecha en Galicia. Es cierto que hay, bueno, como mínimo tres discográficas virtuales o en el label en Galicia. Mencionabas grupos, que se ve que hay movimiento, ¿no? De la cultura libre por esa zona. Sí, sobre todo hace de un tiempo para acá, a lo mejor un año o así, sí que se vio florecer un poco más ese tema, o por lo menos que entró en contacto más con nosotros y quisimos un poco hacernos partícipes de ese movimiento de los Creative Commons que se está produciendo ahora aquí, de proyectos como el de Uxío, a lo mejor a Reteipo.net, o también proyectos como Eufalo.tv de Anabaya Suiza, que edita todos los vídeos en Creative Commons y eso. Bueno, pues recordamos a los oyentes, si por casualidad están por tierras gallegas, que el festival Es de Canarias, un Cerceda, poco difícil claro, pero hasta bueno, aquí. la gente que nos escucha por internet, a lo mejor, pues Festival Cerceda, edición número 17, este sábado 22 de mayo. ¿Cómo lleva la gente que tiene establecimientos, bares, peluquerías y todo eso, la idea que promueven ustedes de poner música con licencias Creative Commons y si alguien se plantea hacerlo el resto del año también, no solo este día? Pues por ahora lo están afrontando bastante bien y no sé si a lo mejor callará esta idea más allá del sábado. Esperemos que sí, además esperemos repartirnos los folletos que nos hicieron llegar los de la Casa de la Música para un poco saber cómo asesoran este plataforma de la Casa de la Música el tema de desvincularse de las GAE y poder repartir en ese establecimiento todo música libre, proyecciones libres, cultura libre en general. Y eso, por ahora, la gente de los bares y las peluquerías y tal lo están afectando bastante bien. Le llevamos allí un par de CDs con la música, les comentamos un poco de qué va el rollo y lo están mostrando bastante abiertos en ese sentido. Vale, porque esa es un poco la idea, que Cerceda sea ese sábado el primer pueblo gallego 100% libre de las GAE. Detrás de todo esto está la asociación Lucerna, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco de ella? Pues eso, Lucerna nació un par de años después del festival, cuando vieron que había apoyo del concello y decidimos legalizar. Bueno, yo por ese entonces aún no formaba parte de Lucerna porque casi aún no había nacido. Pero eso, Lucerna, las actividades fundamentales de esta asociación son el festival, que se celebra todos los años, también hacemos el Antroido, bueno, que sería el carnaval, ahí canario. Y un poco algún roteiro de rutas de senderismo o cualquier otra fiesta también decidimos organizar en agosto. Un poco darle vidilla a Cerceda y también acercar la cultura a nuestro pueblo. También hacemos proyecciones y un poco organizamos, sí, dependiendo de cómo nos vaya el presupuesto, del tiempo de cada uno. Intentamos sobre todo agilizar y mover la cultura. Pues nada, les deseamos desde aquí que salga muy bien ese festival Cerceda y Muchas gracias. un abrazo. Igualmente, venga, y a seguir con el programa que por lo que estoy viendo, justo ahora aún, es uno de los pocos que se dedica a la difusión de la música libre, así que a seguir adelante y con mucha fuerza. Y muchas gracias por el entusiasmo. Venga, cada vez hay más programas, esperemos que se vaya abriendo en las ondas un espacio también la música libre, igual que lo está haciendo en Cerceda. Sí, muy bien. Bueno, pues suerte y un abrazo. Venga, hasta luego. Bien, hasta luego. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en la web www.canariasahora.es. Acabábamos de hablar con David, que nos ha hablado del Festival Cerceda, que se va a llevar a cabo este fin de semana en Galicia para convertir a ese pueblo en el primero libre de las GAE de la comunidad autónoma gallega. Y después hemos puesto este tema de Aardner titulado Science Circus, Circo de la Ciencia. Aparece en el EP 1140, editado en la en el label Buda Beats, por este músico, el señor Daniel Aardner. Así se hace llamar, Mr. Daniel Aardner. Él es el autor de este tema y de otros varios incluidos en el EP, pero en concreto este Science Circus ha sido el más comentado en los distintos foros y blogs de internet. Otro motivo más para escogerlo. Como siempre, la Nel Label Buda Beats de Hungría nos ofrece además lo mejor de la electrónica con sonidos orgánicos y relajantes. En el caso de Aardner hay referencias al downbeat, el funk y el trip hop. Un par de datos más sobre este músico, también es de Hungría y tiene una carrera bastante prometedora, a nuestro entender, en el ámbito de la electrónica instrumental y que también encaja dentro del catálogo de Buda Beats. Y de tierras húngaras nos vamos a una de nuestras paradas habituales, como es Rusia, con una canción que debería convertirse en un auténtico rompepistas. Es de un grupo que se llama The Just y el tema en sí, su nombre es Lazy Feet, pies vagos. pues tiene momentos muy tranquilitos, como al final y en alguna sección intermedia, pero la mayor parte de esta canción es puro frenesí. Lazy Feet, Pies Vagos por The Just, uno de tantos grupos rusos que aparecen en el catálogo de la netlabel o discográfica virtual de ese país, mimonot.net. En fin, este cuarteto nos presentaba una música muy bailable, pero la electrónica da para muchas otras cosas. Por ejemplo, las exploraciones justo en el borde de la música de 8 bits, baja fidelidad y consolera de Yeah Pretty Boy, que sin embargo le da un acabado muy pulido a temas como este Samurai Meth Beats. Bueno, en fin, no sé lo que estaban diciendo ahí al final de este tema de Yeah Pretty Boy titulado Samurai Meth Beats. Desde Austria nos llega esta música, en concreto la del EP Death to False Beat Pop, no Britpop, sino Beatpop sin R. En fin, muerte al falso Beatpop, sea lo que sea. Y todas las pistas de este EP se grabaron, escribieron y mezclaron en una semana a principios de julio de 2008. Era el resultado del tercer lanzamiento de la netlabel Beat is Murder, el ritmo es asesinato, que también opera como una discográfica tradicional vendiendo CDs y todo eso. En cualquier caso, nos ha gustado lo suficientemente este lanzamiento como para seleccionar dos canciones. Una, la que hemos escuchado ahora, Samurai Meth Beats, y la siguiente la pondremos dentro de un ratito, porque ahora toca escuchar a Amaniz con una invitada de lujo a las voces, como es Cristina Curtin, en este temazo Sooner or Later, antes o después. Thank you. para quien piense que el net audio o la música libre no tiene calidad y no le haya bastado escuchar durante estos 2 meses y medio nuestro programa, pues aquí viene la enésima prueba, ¿no? Este tema de Amanith junto a Cristina Curtin, Sooner or Later, aparece en una demo homónima editada en Yamendo y es uno de los lanzamientos que tiene allí el francés Cédric Bachelet, el verdadero artífice a los instrumentos y la composición de la música de Amanith. Suele colaborar con vocalistas femeninas, una por tema normalmente, para dar forma a sus canciones dentro de un estilo de envolvente trip hop. También aparece este tema, por cierto, en el volumen 17 de los recopilatorios NetBlock, que puedes encontrar en la página blocksonic.com y que siempre recomendamos porque hacen hincapié en el aspecto más profesional y más accesible del net audio, canciones de pop rock y electrónica, pero eso, que entran muy bien por los oídos. En fin, un par de cosillas más te contamos de Cédric. Ha estado componiendo música desde hace unos cuantos años y en el mundo del net audio se ha movido sobre todo en dos páginas. La primera es sisimixter.org, donde se suben distintas versiones para remezclas y todo eso, y la otra ya la mencionábamos antes, la plataforma Yamendo. Le gusta, dice, la idea de la música gratuita y cree que es el futuro. En fin, una de las cosas que puede pasar antes o después, como decía esta canción de Amanith, pues es que la idea de la música gratuita se acabe dando a conocer de forma masiva. Pero también puede ser que todos los países del mundo se acaban convirtiendo en un único mundo, que es lo que dice esta canción de Red Unit. En fin, si nos pusiéramos todos a bailar con esto, igual lo lográbamos. Mountain. Párate un poco y piensa dónde ibas a poder escuchar un tema de electrónica como este, si no es aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Realmente es sorprendente esta propuesta que fusiona el tecno con los cantos tradicionales de China. Hemos escuchado a Red Unit, un proyecto que es el principal de la netlabel asiática Quiet Lounge, y en concreto el tema One World, un mundo, que también creo que el EP donde está incluido se titula así. Todo esto adornado con una estética de propaganda comunista, lo vemos en sus portadas y en los títulos de los trabajos de Red Unit y de la gente de Quiet Lounge, que no se sabe del todo si es irónico o no. De hecho, en alguna entrevista con los responsables de la netlabel he visto que esa ambigüedad es precisamente lo que buscan, así lo dejaban claro. En fin, así que seguimos con la duda de si hemos escuchado música que hace una propaganda del régimen comunista o es una crítica muy sutil a lo que pasa en el gigante asiático. En fin, vamos ahora a recuperar el segundo tema que te había prometido de Gia Pretty Boy. Este se llama Stiffy Mac Stiff. Aquí la música de Yeah Pretty Boy cobra un acento a lo drum and bass con esa percusión prominente, pero no por ello dejan de aparecer esos sonidos dulces y algo desconcertantes que definen su propuesta. La que aparece en el EP Death to False, to False, la segunda vez que me equivoco, Beat Pop. En la netlabel Beat is Murder. Un dato que no te había comentado antes es que en algún tema este artista mete voces sacadas de la serie de dibujos animados Padre de Familia. Así que si te gusta la familia Griffin, igual te interesa. Y ya Pretty Boy, por último, se hace llamar también Aegisomosaurus Rex o algo así, que vendría a ser el Molonsaurio Rex, una especie de dinosaurio que no conocíamos. En fin, vamos ahora con el último tema ya que escuchamos hoy, Magic Hop, de la mano de The Swim Phones, y se titula esto Mercury Bebop. Run, pain in my heart is my weapon. Left eye see the past, the right see the present. The red dragons want my life, so come and get it. The vicious is my greatest enemy, but I don't swear to see him cool. And I'm styling on him, whipping in the swordfish, wilding on him. Jet, that's the homie, and I'm riding for him. He's as stubborn as they come, but he's down regardless. Fate, she's a pleasure to the eye, she gorgeous. But she forever plotting how to rob you all. And then it's Ed, silly, yes, she wanna be a prodigy and hacking the computers. And Ayn is the genius dog, is the cutest. And unassuming crew, but we'll clap you with the rugas. We're looking for the bounty, it don't matter if you're ruthless. We're finna get it all. I'm hungry for the money, stomachs growl, growl. My G-Kundo make them all fall. Another criminal on the wall. We lead the suckers down, go and crawl. Sucker, all. We drift through the vast out of space for the money. We the hunters for the bounty, renegades. Know what I'm saying? We out here. We out here. We drift through the vast out of space for the money. We the hunters for the bounty, renegades. Know what I'm saying? We out here. Look, fall back, let me do my thing. Saddle up, time to do my thing. I'm a cowboy, and out of space. I'm a cowboy, bebop. Fall back, let me do my thing. Saddle up, time to do my thing. I'm a cowboy, and out of space. I'm a cowboy, bebop. Sound off! The guns go bang bang, I'm trying to maintain. I deal with the same thing. The girl I love the most is but a dream. Her Jupiter jazz is not forever on my brain. The girl's name's Julia. Supposed to be together, just the two of us. The mob trying to make a fool of us. Use any tool to bust. We don't know who to trust, but she had to go. Her whereabouts, man, I have to know. In the meantime, I'ma let things flow. Till we meet again, I'ma let you go. But I can't get past my past. Still, my life moves along so fast. And tomorrow, love, I may just crash. So I live every day like my last. I hide my emotion. On the surface, I'm coasting. I move like the water in the ocean. But deep inside, see, my heart's still broken. I hide my emotions. On the surface, I'm coasting. I move like the water in the ocean. But in my heart, you can see explosions. Saddle up, time to do my thing. I'm a cowboy in outer space. I'm a cowboy, bebop. Fall back, let me do my thing. Saddle up, time to do my thing. I'm a cowboy in outer space. I'm a cowboy, bebop. Let me double up my digits and the means, getting ready for the power they will witness. Yeah, it don't matter if we fighting with our hands or the guns, we can battle with our spaceships. To the seconds, to the minutes, to the hours, to the days, every one of them I live this. Get a barrel, get a shovel, treat the music like an earth, cause I want you all to dig this. For now I drift, no stress, just like that's it. For now I drift, no stress, just like that's it. For now I drift, no stress, just like that's it. For now I drift, cowboy bebop, that's it. Así de bien sonaba este tema de The Swim Fans, titulado Mercury Bebop, y que aparece en el EP Adult Swim, que lo puedes encontrar en la plataforma bandcamp.com. Poco más te podemos contar de ello, solo que nos ha gustado bastante este trabajo y que seguramente volveremos a poner algún otro tema en ocasiones posteriores. Lo que ocurre es que por hoy ya hemos terminado aquí en Intangible 23. Nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. y allí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te los puedas descargar, también los álbumes enteros y las referencias a la dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Así que nada, hasta mañana, será jueves y si todo sale bien entrevistaremos al cantautor y músico experimental vasco José Bairazoki, que su último disco se puede bajar de forma gratuita y legal desde internet. Hasta entonces, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.